Ibis ad crucem, a la cruz irás. Esa fue la sentencia final a un personaje que marcó un hito histórico en la humanidad. Hacer que su palabra se tomara con tanta consideración que de la misma derivara toda la religión, la cual acoge a una gran parte de la humanidad. Un hecho que supuso la creación de un mártir y la condena social de aquellos que, en una actitud sibilina, antepusieron sus propios intereses y arrogancia a la propia ley que debían imperar, a la misma que debía ofrecer unas garantías suficientes para la defensa. Hoy, en este programa especial, analizaremos la figura de Jesús de Nazaret en su vida, el proceso judicial y las últimas horas de su vida. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta revista radiofónica de misterio, 120 minutos, hoy un poquitín menos, que, bueno, sintonizan con vosotros, con aquellos que os gustan, pues, todo este tipo de temas, toda el misterio, la investigación paranormal, la investigación histórica. Hoy, en un monográfico que trata de gustar a todos, aquellos que profesan la religión católica, la religión cristiana, porque vamos a analizar al personaje que es el icono, el centro de ella, y a aquellos que les gusta el misterio, porque vamos a tratar de desvelar qué ocurrió, qué fue lo que pasó a una persona que marcó un hito histórico en la humanidad, que pudiera ser más santo o menos santo, pudiera ser más una persona con actitudes paranormales o menos, hay que reconocer que ha supuesto un antes y un después en la historia del hombre. En la mesa de nuestro programa contamos con todo el equipo de Voces del Misterio prácticamente hoy. Voy a empezar de derecha a izquierda saludando a Ismael. Ismael, buenas noches. Buenas noches. Ya felizmente recuperado, afortunadamente para estamos nosotros. Estamos en ello, estamos en bueno. ello. David Flores, buenas noches. Buenas noches, Jesús. José Manuel García Bautista, hoy en persona con nosotros, ya no por teléfono, sino en carne y hueso, se hizo hombre. José Manuel, buenas noches. Compañero, buenas noches. Y Pepe, a nuestra izquierda, el hombre dato, a ver esta noche con qué nos sorprende. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Jesús. Bueno, pues, como esta noche vamos a tener a bastantes personas, vamos a después hablar de ellos, vamos a tener tres entrevistas concretamente para tratar de desgranar paso a paso, minuto a minuto, hecho a hecho, lo que ocurrió a Jesús de Nazaret. Vamos a empezar por esa parte pequeñita, pero no menos interesante, que ¿qué pasó tal día como hoy, pero hace ya muchos años atrás? Las efemérides. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 15 de marzo en la historia, porque tal día como hoy, en el año 44 a.C., es asesinado Julio César. En el año 392, el bárbaro Arbogasto asesina al emperador Valentiniano II y gobierna Roma en la sombra. Año 493, Teodorico el Grande mata a Odoacro y domina toda Italia. En 1493, un milenio más tarde, Cristóbal Colón llega al puerto andaluz de Palos, en Huelva, de regreso de su primer viaje de América. 4 años más tarde, el gran capitán es recibido triunfalmente en Roma durante la guerra entre España y Francia. En 1804 se promulga en Francia el Código Civil, llamado Código de Napoleón, y en 1842 muere el compositor Luigi Cherubini. Seguimos caminando por la historia para llegar al año 1858, cuando se produce la revolución en Venezuela y el presidente José Tadés Monagas dimite y se pone bajo la protección del cuerpo diplomático. Año 1873, en la guerra de Cuba comienzan las batallas de las Guasinas. Y en 1892 se patenta la escalera mecánica en los Estados Unidos. En 1906, Britten Rolls y Royce Johnson fundan la compañía Rolls-Royce. En 1916, una década más tarde, nace el poeta español Blas de Otero. Y en 1939 los alemanes entran en Praga sin hallar resistencia alguna. 5 años después, tal día como hoy, se produce en Montecassino la batalla con los bombardeos al huido y es destruido por completo. Seguimos caminando por la historia para llegar al año 1979, cuando muere el novelista y crítico literario argentino Bernardo Verbitsky. En 1983 muere el arquitecto Josep Lluís Sert. Y en 1990 el Vaticano y la Unión Soviética establecen relaciones oficiales permanentes tras 73 años de distanciamiento. Y vamos finalizando estas efemérides de hoy, 15 de marzo, para llegar al año 1999, año en el que Plutón vuelve a ser el planeta más lejano del sistema solar. Fueron hechos y acontecimientos sucedidos tal día como hoy, un 15 de marzo en la historia. Bueno, pues han sido las efemérides. Eso ha sido lo que pasó tal día como hoy, pero hace años atrás. Vamos a empezar ya con el centro de nuestro programa, con la cuestión, con el análisis profundo al personaje. Como decía anteriormente, vamos a tener a personas como Antonio Piñero, Juan Raúl Cardeón o Juan Manuel Miñarro. Con ellos, con esas interesantes entrevistas, pretendemos desgranar pues todos los detalles que rodearon a la persona de Jesús de Nazaret, del cual nos va a ofrecer una breve introducción nuestro compañero José Manuel García Bautista. Jesús de Nazaret, que es el motivo central del programa de hoy en esta verdiblanca sintonía de Radio Betis, de Voces del Misterio. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, y que es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, pero es incompatible también con su concepción de Dios. En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado como uno de los profetas más importantes. Según la opinión mayoritariamente aceptada de medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos existentes sobre su figura, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno en la región de Poncio Pilato, donde debe de ubicársele históricamente. Lo que se conoce de Jesús depende en buena parte de la tradición cristiana, especialmente de la utilizada para la composición de los evangelios sinópticos, redactados, según opinión mayoritaria, entre los años 30 y 40 como mínimo después de su muerte. La mayoría de los estudios y de los estudiosos consideran que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y las conclusiones que de ellos pueden extraerse. Existe una minoría que niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Sin embargo, hoy arrojamos luz a todos estos datos y a la figura del personaje más importante de la historia, Jesús de Nazaret. Y para ello vamos a abrir fuego precisamente con una de las personas que puede hablarnos de esos datos, de esa vida, de ese personaje que es Jesús de Nazaret bajo el punto de vista espiritual y general. Vamos a hablar con Antonio Piñero, del cual pues nuestro compañero Pepe nos va a hacer un esbozo, una pequeña introducción de nuestro entrevistado, y posteriormente hablaremos con él. Pepe, cuando quieras. Nacido en Chipiona en el año 1941, es catedrático de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid y especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Sus trabajos en este ámbito, como autor y editor, son numerosos. Asimismo, ha publicado diversos artículos científicos y entrevistas nacionales e internacionales que ha traducido a varias lenguas. Son varias, como el griego, el arameo, y actuales como el inglés, francés, alemán o italiano. Entre sus obras como autor podemos destacar Guía para entender el Nuevo Testamento, Vida de Jesús según los Evangelios Apócrifos, los Apocalipsis y los Cristianismos Derrotados. Es editor y coautor de la serie Apócrifos del Antiguo Testamento, Textos Agnósticos, Biblioteca de Nagas Andamí y Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Pues Antonio Piñero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es para bueno, nosotros tengo que un verdadero... decir que estoy encantado, Hombre. Es para nosotros un verdadero placer poder contar con usted aquí en este programa, sobre todo pues porque nos parecía sumamente importante que usted precisamente abriera el mismo, ya que para entender el resto del planteamiento que hemos hecho hoy, no tendremos otra cosa más que contar con la persona que quizá más puede conocer en base a las investigaciones que ha realizado la vida de Jesús de Nazaret. Yo que soy poco, quizá un entrevistador poco ortodoxo, siempre suelo empezar por preguntas que a lo mejor suena, no sé, es un poco extraño, pero me gustaría saber bajo su punto de vista y en base a toda la investigación que, como decía usted, ha realizado, ¿Jesús de Nazaret es más importante para nosotros por su palabra o por su obra? Yo diría más que por su palabra. Por su palabra. Porque la ética de Jesús está en las parábolas de Jesús y en las palabras y en las narraciones. Hay que tener en cuenta que algunas acciones de Jesús son un tanto violentas, como por ejemplo, es difícil interpretar por qué Jesús, si es un individuo totalmente pacífico, entra en Jerusalén de algún modo rodeado de gente que le proclama nada menos que hijo de David, que es el Mesías guerrero, ¿sí? O como también inmediatamente después fustiga de una manera tan violenta, con una acción verdaderamente violenta, a los mercaderes del templo. También es difícil que los evangelios nos presente a Jesús como se irrita a veces con algunos que se acercan a él o le molestan, o también porque rechazó a la mujer sirofenicia, es decir, aquella que estaba en Tiro y Sidón y le pedía, por favor, cura a mi hija, y él la llama, bueno, la llama claramente perra, ¿no? Es decir, no israelita y no merecedora, aunque luego se le ablanda el corazón. Es decir, que yo creo que dentro de las acciones de Jesús, o un prendimiento en el que en Getsemaní tiene que ir nada menos que una corte judía, y una corte romana y una tropa judía, con palos, armas y todo eso, te pone ahí en una especie de una cierta nebulosa al final de su vida, que implica que él se opone de una manera, digamos, al poder constituido tanto de Poncio Pilato como de los sumos sacerdotes, porque él, aunque sea muy religioso, proclama un reino, el reino de Dios, donde no tienen cabida ni los romanos, ni los griegos, ni los judíos que no sean puros. Entonces yo diría directamente, y vuelvo al principio de tu pregunta, a mí me parece que el elenco de la ética de Jesús que ha ido fijando normalmente en sus palabras, y lo que se han hecho han sido grandes series de comentarios, no solo sobre las palabras, sino sobre el Sermón de la Montaña, otras palabras contra los fariseos, la hipocresía, el deber de pagar o no pagar al César. Es decir, yo diría más que en las palabras. Bien. Más en las palabras que en las acciones. Bien, me gustaría ya comenzar la entrevista en sí, el centro de la misma, tratando de explicar un poco el punto quizá más controvertido de inicio de la vida de Jesús de Nazaret, que es su propio nacimiento. Porque si nos atenemos a las Escrituras, Jesús, María, fue concebida por obra del Espíritu Santo. Pero claro, hay que comprender que quizá en pleno siglo XXI este tipo de mensajes fuera de la creencia católica genera ciertas controversias. Bajo su punto de vista, ¿cómo podríamos conciliar todas las opiniones que hay en una e intentar explicar ese término, ese nacer por obra del Espíritu Santo? Muy bien, pues ahí has dado en el clavo en una pregunta que es absolutamente fundamental. Yo diría que hay dos posiciones ahora mismo claramente claramente representadas, no solamente dentro del cristianismo en general, donde se pueden incluir a los protestantes, sino dentro del catolicismo. Una es el libro sobre Jesús, pequeño, el nacimiento de Jesús, ¿sí?, del Papa ahora emérito, Ratzinger, ¿sí?, y otro, un libro de un católico que se llama Crossan, que ha publicado una editorial católica, Verbo Divino, a propósito de la primera Navidad, que así se llama. El libro del Papa, si se lee claramente, defiende que la razón tiene un límite, que lo sobrenatural es posible, que Dios actúa sobrenaturalmente en la historia y que aquel individuo que no acepte la posibilidad de un milagro como es una concepción virginal, digamos, testimoniada por los evangelios, pues sería un individuo prefilosófico, según el Papa. Es decir, porque pondría previamente un prejuicio que él tiene a propósito de que todo lo que sea sobrenatural no existe. Ajá. Y entonces, bueno, eso tiene muchas dificultades, porque uno dice, bueno, ¿usted en qué se basa? Pues yo me baso en que lo dicen los evangelios. ¿Y por qué usted se fía tanto de los evangelios? Pues porque son sagrados. ¿Y por qué son sagrados los evangelios? Porque allí se dice que el Hijo de Dios es el que del que se habla en ellos. Es decir, que hay, digamos, un razonamiento que va dando vueltas en círculo. Bueno, y la otra postura, que es una postura bastante radical, mucho entre algunos miembros de la teología de la liberación, u otros que no son, que dicen, una de dos, o los cristianos antiguos interpretaban que esto eran símbolos, o no tenemos hoy día la posibilidad de interpretarlo nosotros. Me explico. Si nosotros ahora decimos, vamos a interpretarlo como símbolos, es decir, esto no son realidades sino símbolos, pero al mismo tiempo no postulamos que de alguna manera los primeros cristianos también lo interpretaban como símbolos, alguien le podría decir a estos interpretadores, oiga, usted se está sacando de la manga el que estos son símbolos para obviar el problema de que no hay nadie en el siglo XXI que se crea eso de la concepción virginal. Y entonces, en el libro este que yo digo que ha publicado la editorial católica, sí, Verbo Divino, La Primera Navidad, se postula que incluso los primeros cristianos pensaban que todo eso que contaba del nacimiento virginal, el nacimiento en Belén y todas esas cosas, los pastores y tal, no eran nada más que parábolas. Es decir, pequeñas narraciones que, independientemente que sean verdad o no, por ejemplo, ¿qué más me da a mí si es verdad o no que una mujer pierde un dracma y se pasa el día entero barriendo para encontrarla? O si un hombre encuentra una perla, un tesoro, en el campo y dice, y se saca la conclusión de que más vale el reino de Dios, etcétera, que cualquier otra cosa, y que por eso hay que comprar ese campo que tiene la perla. Claro. Dice, cuando uno está hablando de una parábola, nadie piensa si lo que se cuenta en la parábola es verdad o mentira. Lo único que importa es aquella verdad religiosa que se vehicula. Y entonces dicen estos teólogos, ¿qué es lo que dice aquí? Pues aquí, independientemente si es verdad o mentira, es que nos ha nacido un Salvador. Que tenemos un mediador entre Dios y nosotros. Que la situación horrible del ser humano, pues va, es decir, inmerso en el pecado, va a ser ahora restaurada la amistad con Dios, que antes se había perdido, igualmente va a ser recuperada, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuál es mi opinión? Pues mi opinión como historiador, pues yo digo que las dos posturas tienen tremendas dificultades, ¿no? Yo daría la mano, vamos, la mano derecha casi, o pondría la mano en el fuego de que esa afirmación de que los primeros cristianos no creían real lo de la virginidad de María, que eso es falso. Es decir, que un primer cristiano, discípulo de Mateo o de Lucas, se dejaría matar porque Jesús había sido concebido virginalmente. No sé qué opinarás tú, pero yo creo que no. Bueno, hombre, obviamente, quizá en el contexto histórico en el cual está enmarcada esta pregunta, a lo mejor pues es cierto que el personaje no deja de sorprenderme, nunca deja de sorprenderme, pero quizá tengo no un punto de vista muy distinto del suyo, y sin embargo sí creo que más bien tendría que ver un poco con la aplicación, la posible aplicación de la ley a la hora de una mujer quedarse en estado embarazada en aquella época, sobre todo con la ley judaica, quedarse embarazada y bueno, y ser en este caso una adúltera. Era mejor atenerse a las escrituras y decir que había sido por obra del Espíritu Santo para poder salvar el nacimiento que someterse al juicio de, en este caso, público, y pues perder su vida y por supuesto la del hijo. Pero vamos a saltar, vamos a dar un paso. Yo estoy de acuerdo contigo, esas son unas de las explicaciones. Sí, sí, claro, claro. Claro que sí. Vamos a dar un salto, vamos a ir a la parte que quizá entronca con el resto del contenido del programa, y es a partir de los 33 años del personaje del cual estamos hablando esta noche, o sea, ya la vida pública de Jesús de Nazaret. Porque, por supuesto que hay, como decía usted al principio, hay muchísimas controversias en torno a los actos que realizaba. Se conoce un Jesús de Nazaret bondadoso y un Jesús de Nazaret duro. Al mismo tiempo, esa dualidad en aquella época, ¿cómo era interpretada? ¿Cómo, en cuanto a las personas que lo seguían, la interpretación final que les quedaba, qué sería, de persona dura o de persona quizá más espiritual? Mi opinión personal es que la impresión que daba Jesús al arrastrar a la gente como maestro era más bien el de una persona de gran personalidad, es decir, tirando a la dureza. Sí, sí. Lo único que ocurre, o sea, afirmo y sobre todo al final de la vida, que la posición de Jesús es mucho más consecuente y radical en el sentido que decía antes, es decir, cae en la cuenta que si yo predico un reino de Dios que no encaja dentro del Imperio Romano, pues tengo que aceptar esas consecuencias. Ahora bien, no olvidemos que al mismo tiempo este predicador era un excelente orador, es decir, atraía por la viveza de su palabra, y sobre todo era un sanador. Es evidente que era un sanador. Es decir, yo creo que no hay ningún historiador serio que niegue esa parte de los milagros de Jesús como histórico. Se podrá negar que Jesús caminara sobre las aguas, o calmara las tempestades, o etcétera, en fin, o resucitara incluso un muerto. Eso se puede negar porque va contra las leyes de la naturaleza. Pero el que Jesús fuera un sanador está tan testimoniado, incluso por los adversarios del mismo Nazareno, que es evidente que Jesús lo era. Entonces yo creo que para mucha gente, un individuo que sea un sanador, que cura a su hijo de una posesión, de una enfermedad, estaban unidas, ¿no? Todas esas enfermedades que tienen que ver con la fe, con esa entrega a aquel que sana, hombre, pues yo creo que se compensaría una cosa con otra. Digo yo. Pero para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Era más duro que blanco. Antonio, una consulta. Soy José Manuel García. ¿Qué hacía tan diferente a Jesús de Nazaret en una tierra que estaban acostumbrados a que hubieran mesías y falsos mesías? ¿Qué le hacía tan diferente con respecto a otros de esos otros profetas que aparecieron en su región? Buena pregunta y muy difícil. Yo te respondería diciendo que nos tendríamos que preguntar primero, ¿cómo sabemos que Jesús era tan diferente? Y la respuesta sería, nosotros sabemos que Jesús era diferente porque los evangelios, que son obras, sin duda alguna, históricas, sin duda, pero al mismo tiempo de propaganda de la fe en Jesús y de que Jesús es el Hijo de Dios, lo presenta como absolutamente diferente. Es que, claro, tú lees los evangelios y lees el 1, el 2, el 3 y el 4 y dices, caramba, este era totalmente diferente. Pero si luego resulta que examinas los mismos datos, por ejemplo, la relación de Juan Bautista con Jesús, si tú lees, y con esto respondo directamente a tu pregunta, la mayoría de los historiadores, en fin, la gente que son confesionales, católicos, etcétera y tal, pues te proclamará inmediatamente que Jesús era totalmente diferente de Juan Bautista y que realmente había una diferencia abismal entre uno y otro y que era único. Pues bien, yo respondo que si se analizan cuidadosísimamente todos los datos históricos que hay a veces entre pequeños renglones en los evangelios, te salen, por lo menos, y eso lo hemos hecho en mi departamento y lo hemos publicado en mi blog, te salen por lo menos 26, difíciles de enumerar ahora, sí, de memoria, habría que irse a lo que hemos escrito, pero 26 paralelismos con Juan Bautista, de tal manera que podemos decir que Juan Bautista es el maestro y Jesús es el discípulo. Entonces, ya sí que respondo directamente, ¿es verdad que tú puedes plantear la pregunta que Jesús era único y que lo hacía diferente, o realmente tendremos que decir que una vez que Jesús ha muerto, que una vez que sus seguidores están totalmente convencidos de que sí ha ocurrido un acto único, a saber, que él ha sido el único resucitado, y antes de que resucite el pueblo de Dios para el juicio final. Es decir, es el único resucitado por el momento como primicia de todos los creyentes. ¿Cuándo se forma eso? Pues después de la muerte de Jesús y con la fe. Entonces yo cuestionaría radicalmente tu pregunta. Bien. Una cuestión que siempre he tenido ahí en dudas, sobre todo desde que cayó un libro en mis manos llamado El Evangelio de Judas, y el cual hablaba de una figura distinta de Jesús de Nazaret y de un proceso judicial que desembocó quizá en un posible error, porque la pregunta es la siguiente: ¿Jesús de Nazaret en realidad preparó una especie de juicio del cual saldría indemne, pero a su vez fortalecido, y sería Judas el que de alguna forma orquestaría todo esto, aunque le salió mal? No. Ciertamente yo soy editor y he estudiado a fondo el Evangelio de Judas, uh-huh. y de hecho lo hemos estudiado en mi grupo, uh-huh. y del grupo mío han salido por lo menos 3 ediciones distintas, diría que 4, ¿no?, de los que hemos trabajado en esos textos de la biblioteca de Hammadi, textos coptos, textos escritos en egipcio, sí. pero que reflejan un cristianismo muy especial, cristianismo uh-huh. de élite. Yo te diría que lo que dice el Evangelio de Judas al final, y además lo dice en una línea, lo único que dice es, Judas, haz lo que tienes que hacer, porque si realmente tú aparentemente no me traicionas, no se produce el juicio que, aunque sea injusto, me va a llevar a la muerte, pero como la muerte en cruz es un sacrificio, ojo, el Evangelio de Judas no es muy amigo de los sacrificios, pero es una manera con la que realmente Dios establece que se perdonen los pecados de la humanidad y que venga el Redentor y el Revelador y nos diga realmente cómo podemos salir de nuestra humanidad y llegar a Dios, pues tú lo que tienes que hacer, querido amigo Judas, es cumplir la misión de aparecer como traidor ante todas las generaciones posteriores. Pero no te preocupes, porque aunque aparezcas como traidor, pues es posible que tengas, no, es posible no, es seguro que tengas tu premio. Digamos, esa es una de las interpretaciones del Evangelio de Judas. Y otra cosa que diría a la gente, el Evangelio de Judas está tan deteriorado en un montón de páginas que hay otras interpretaciones absolutamente contrarias. Es decir, que con el mismo carácter científico empiezan a analizar y rellenar los huecos del manuscrito de otra manera y decir, no, este Judas era totalmente sí. contrario al sacrificio, este no fue un traidor, uh-huh. aquí resulta que este es una figura de un individuo que también fracasa ante Jesús y de hecho se condena, y es la figura de un sujeto que, aun siendo un discípulo de Jesús que intenta de alguna manera comprenderle, finalmente ni ese siquiera lo comprende, sino solamente una raza espiritual que apenas sale en el Evangelio. Es decir, que si tú te basas en las opiniones de los científicos que hay ahora sobre interpretaciones del Evangelio de Judas, ¿sí? por lo menos encuentras 2 o 3 y te vas a volver loca, loco, porque son contradictorias entre sí. Vale, bien. Vamos ya avanzando en el tiempo, cronológicamente. Ya hemos estado en el huerto de Getsemaní, hemos pasado el proceso judicial, vamos ya casi a ese momento en el cual se hace el juicio popular. Y otra pregunta que siempre he intentado que alguien me responda es, ¿cómo puede cambiar el pueblo tan radicalmente de haberlo recibido cuando entró con el burro, cuando entró en Jerusalén, haberlo recibido con el Lord de multitudes y posteriormente pues señalarlo todos los mismos que lo recibieron con palmas, nunca mejor dicho, señalarlo después como el verdadero culpable hasta tal punto que prácticamente lo sentenció de muerte el pueblo? ¿Qué cambio se pudo producir ahí? Bien, esa es una pregunta que encuentras tú planteada en todas las historias de la pasión y que normalmente se responde. El pueblo es totalmente voluble, y puede aclamar un líder, pero cuando ese líder fracasa y los jefes del pueblo le están demostrando en los últimos días que es la tradición del pueblo judío que un Mesías no puede fracasar y que si Dios le permite fracasar, es decir, que si Dios le permite que sea prendido, que sea juzgado, que sea condenado, que sea llevado al patíbulo, es clarísimo que ese Mesías es falso. Entonces la mayoría de los intérpretes suele decir que ese cambio totalmente sorprendente tiene la base histórica de que el pueblo es voluble. Bien, eso es lo que se suele decir. ¿Y cuál es mi postura? Pues mi postura es la de una sorpresa tremenda precisamente por ese cambio. Y la de no estar absolutamente seguro, de que el cambio se produjera tal cual, sino que ese cambio está exagerado de una manera positiva, sobre todo por el Evangelio de Mateo y sobre todo por el Evangelio de Juan, pero especialmente por el primero. ¿Y por qué motivo? Porque el Evangelio de Mateo, que se compone en torno a los años 80-90, y sobre todo el Evangelio de Juan, que se compone unos 10 quizás o 15 años más tarde, entre 100, 105 o 110, ocurre que es el momento en el que, digamos, los judeocristianos, o llamémosle ya cristianos, están siendo expulsados de la sinagoga, están siendo expelidos fuera del seno del judaísmo. Entonces, es muy interesante decir, ojo, que nuestro maestro ya nos dijo que nosotros íbamos a ser expelidos, expulsados del judaísmo. Fijaos cómo discutía con los mismos fariseos y cuán enemigos eran. O fijaos cómo el mismo pueblo judío rechaza al Mesías, con lo cual ese pueblo de dura cerviz nos está rechazando a nosotros ahora y nos proclama unos herejes y nos expulsa de la sinagoga. Es decir, resumiendo, hay otra corriente de la investigación que no se cree en ese cambio tan radical, sino más bien dice, ese cambio radical, al igual de la lucha entre fariseos y Jesús, es una pintura exagerada de los evangelistas y teñida de esa exageración porque le interesa pintar tanto a un Jesús enemigo de los fariseos, por una parte, como a un pueblo que sigue manteniendo una dureza tremenda de cabeza contra Dios y que no solamente expulsó al maestro, sino que expulsa a los discípulos de su seno y pagarán por ello. Y la prueba es que el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, sobre todo, han tenido unas consecuencias tan tremendas sobre el antisemitismo cristiano que yo creo que no hay nadie con dos dedos de frente que no se eche a temblar cuando lee en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo esa terrible sentencia del pueblo, que difícilmente la pronuncio, caiga su sangre sobre nuestra cabeza, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, yo insistiría más bien en esta posibilidad de la exageración retórica de los evangelistas por motivos teológicos. Pues, Antonio, el tiempo de la radio es oro y hemos llegado casi al final de la entrevista. Yo me gustaría volver a reiterar el agradecimiento, sobre todo porque, no solo por haber concedido estas palabras a Voces del Misterio, sino por la labor tan interesante de divulgación que está haciendo desde el punto de vista histórico de las bases del cristianismo, de exponer al público en general de una forma clara y sencilla todo lo que durante años quizás ha sido de una explicación más farragosa, más complicada, menos comprensible, con lo cual es justo dar ese reconocimiento a su obra literaria y por supuesto a su ofrecimiento siempre disponible para cualquier tipo de entrevista relacionada con el personaje de Jesús de Nazaret y para explicarlo, por supuesto, con más detenimiento. Así que muchísimas gracias por su colaboración, por su intervención y esperamos tenerlo aquí más veces en un futuro. Yo encantado, no, ya sabéis, y sobre todo tratándose de vosotros, hombre, porque yo soy de Chipiona, ¿no? Claro, hombre. Y siento muchísimo mi pueblo, aunque viva, digamos, exiliado aquí en Madrid. Sí, y luego sí que quiero decir, ¿qué importa a la ciencia de la universidad y todo eso si la gente no lo entiende? Claro. Es absurdo. Sí. Es decir, que hay que llegar a un momento en que sí hay para que hacer publicaciones técnicas y tal, claro, pero es que hay que explicar a la gente la cosa absolutamente clara y nítida. Eso es lo interesante, Antonio. Y yo lo intento en el blog que tengo, lo de Antonio Piñero, y eso siempre intento ser claro, ¿no? Y además admito preguntas y intento responderlas, etcétera. Pero también os digo una cosa, sí. Que yo soy el que agradezca a vosotros el que me permite pues también salir al aire y tener muchos más oyentes que en una clase. Pues muchísimas gracias, don Antonio, muchísimas gracias, un abrazo y muy buenas noches. Un abrazo. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Bueno, interesante la entrevista con Antonio Piñero, el cual nos ha permitido hacer una introducción ya a la vida de Jesús de Nazaret, sobre todo, como he dicho, en un contexto sencillo y, como siempre, sin asustarse las preguntas que nosotros le hemos planteado, porque la verdad que lo he puesto en algún aprieto, la verdad, y tengo que reconocer que ha ido un poco bajo el punto de vista. Lo que es indudable, Jesús, es que tocar la figura de Jesús de Nazaret desde un punto de vista histórico siempre trae consigo un dilema, ¿verdad? Es la eterna batalla entre aquellos que defienden su existencia, una existencia histórica, sí, y aquellos que hablan que la existencia histórica de Jesús de Nazaret no está demostrada. Exacto. Lo hemos dicho en más de una ocasión en este programa y en otros programas. Si todos los argumentos que tenemos hoy día en torno a la figura de Jesús de Nazaret lo tuviéramos con un faraón, con un emperador de la antigua Roma o un antiguo dictador griego, no habría dudas de la existencia de ese señor, de ese dictador, de ese gobernador. No habría dudas. ¿Dónde estriba la diferencia, el problema? En la importancia histórica de una persona, en este caso, que da vida a toda una religión y un movimiento religioso. Ese es el problema, claro, que tiene en sí la figura, claro, de Jesús de Nazaret. No es otro. No es, sí, otro. Es quizá la importancia tan grande que tiene es su virtud y su principal defecto, no, su principal punto en contra, es lo que lo mantiene. Haber sido un personaje con tanto peso e importancia también es parte de eso, de ese peso, esa losa, claro, que le cae encima. Fíjate que hemos hecho una pequeña biografía de Jesús de Nazaret, nos hemos acercado al Jesús histórico de la mano de todo un especialista como lo es Antonio Piñero, pero claro, en este programa especial que estamos dedicando a Jesús de Nazaret no tendría sentido si no nos acercamos a la culminación de su obra, a la pasión, y dentro de la pasión, qué duda cabe que hay un punto importante que quizás es poco tocado por lo farragoso que puede ser, que es precisamente el punto de vista legal, el proceso judicial a Jesús de Nazaret, que la verdad es cuanto menos complicado y que, como vamos a ver, creo que está lleno de errores que precisamente hacen quizá de este personaje más exclusivo, más destacable, quizá le hace mucho más especial. Vamos a hablar con Juan Raúl Calderón. Nos va a introducir, nuestro compañero Ismael nos va a introducir un poco en su vida y para conocer a nuestro entrevistado. Pues sí, Jesús José Raúl Calderón Peragón es un magistrado nacido en Jaén en 1965, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Completó su formación académica con los estudios de doctorado en la misma universidad. Ha sido profesor de la UNED, ha sido también profesor de la Universidad de Granada y de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Viene desempeñando el cargo de juez en diferentes juzgados de las provincias de Córdoba y de Jaén, y además es miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense, de la Sociedad Española de Toxicología Clínica y de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología Social. Es un habitual conferenciante, pregonero, ha escrito multitud de libros y es un estudioso de la pasión de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a hablar con él precisamente por uno de estos libros que tenemos sobre la mesa del estudio, Proceso a un inocente, ¿fue legal el juicio a Jesús? Y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, pues yo he dicho Juan, y es José Raúl, quien se me dio con Juan Manuel Miñarro, que es el siguiente que tenemos que entrevistar. José Raúl Calderón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es un verdadero placer para nosotros tenerle aquí también los micrófonos de Voces del Misterio, sobre todo en un tema que quizá sea de la noche el más complicado de todos, porque vamos a hablar de algo que creo que nadie se atreve a tocar. Me imagino que por lo complejo, pero a la vez es emocionante, porque entender esta parte de la historia y analizarla nos ayuda a comprender aún más quién fue el personaje de Jesús de Nazaret, el proceso a Jesús, el proceso judicial a Jesús de Nazaret. Para empezar, me gustaría preguntarle a Jesús de Nazaret, ¿bajo qué ley se le juzga realmente? ¿O hay dos, tres leyes que realmente se dan una sinergia especial para ahondar aún más en esa culpabilidad de cara a los actos que se supone cometió? La pregunta, tal y como está planteada, tiene una doble respuesta, una doble vertiente, ¿no? Uh-huh. Porque ante qué ley se le juzga, deberíamos de partir, mejor dicho, qué autoridad le juzga. Y en función de la autoridad, la aplicación de la ley. Le juzga una autoridad judía, que es el Sanedrín, conforme a un derecho en aquel momento consuetudinario, uh-huh, que posteriormente, tiempo más tarde, sería codificado en el Talmud. Y posteriormente se inicia un segundo proceso, que sería la luz del derecho romano. Y en ese caso, una vez que se había dejado las cuestiones perpetuae, van dejando paso a la cognitio extra ordinem, que es el proceso penal romano, por así decirlo, que es el que se sigue contra el Galileo. Entonces se le aplica una legislación consuetudinaria, de costumbre, lo cual no impide, ojo, que lo que fue posteriormente codificado en el Talmud se puede hacer una aplicación analógica al momento de Jesús por parte del Sanedrín, con una serie de irregularidades que aprecio en mi obra, y luego posteriormente a través del prefecto de Roma con la cognitio extra ordinem. Así creo, vamos, y así lo expongo en este libro que uh-huh se me ha hecho referencia en la presentación. Uh-huh. Sumamente interesante, por cierto. José Raúl, buenas noches, soy Pepe Cabello. Hola, buenas noches. Y quería realizarle una pregunta. Uh-huh. ¿Ya si podría hacernos un perfil como impartidor de justicia de Poncio Pilato en aquel día en el que uh-huh se juzgó a Jesucristo? Bueno, el perfil de Poncio Pilato es el perfil de un prefecto de Roma. Él realmente, hasta el año VI, o mejor dicho, a partir del año VI, Judea pasa a ser provincia imperial de Roma, está bajo esa administración del prefecto de Poncio Pilato, pero eso sí, bajo una dependencia jerárquica del legado de Siria. El prefecto Poncio Pilato tenía, digamos, tres campos de actuación y que tocaba, por un lado, el jurisdiccional, a través de la aplicación del jus gladi, que era el derecho de espada, el militar, tenía bajo su mando a cinco cohortes y un ala de caballería, y el administrativo fiscal, es decir, la posibilidad de recabar tributo del César. Su residencia oficial estaba en Cesarea Marítima, y como ya he dicho, tenía bajo su mando a unos 3.000 hombres aproximadamente. Sin embargo, cuando llegaba la festividad de la Pascua, especialmente la festividad de la Pascua, pues trasladaba su residencia oficial desde Cesarea Marítima hasta la Ciudad Santa, hasta Jerusalén, uh-huh, a la sede del pretorio, la Fortaleza Antonia, aunque algún autor opina que al palacio de Herodes Antipas. Lo dudo, puesto que ya el propio texto evangélico dice que no eran buenas las relaciones, sino que las relaciones fueron más fluidas a raíz del proceso a Jesús, lo cual me hace pensar que desde primera hora su residencia estaría en la Fortaleza Antonia. De esos 3.000 hombres, él trasladaría una cohorte de aproximadamente unos 600 hombres a la Fortaleza Antonia durante la festividad de esa Pascua, ¿no?, en la Ciudad Santa. En cuanto al ámbito jurisdiccional, pues el jus gladi era, pues, de una potestad y facultad jurisdiccional amplia y discrecional. La cognitio extra ordinem, que era el proceso que muy presumiblemente se aplica y se sigue en el caso de la causa seguida contra el Galileo, pues hacía que fuera un procedimiento mucho más ágil, más sumario, más rápido, no tan formalista, ni tan encorsetado, digamos, como las cuestiones perpetuae, y donde la discrecionalidad era amplísima. Eso sí, bastaba una mera noticia crimini para iniciar el procedimiento y una mera o formal acusación para seguirlo, en este caso contra Jesús de Nazaret. Digamos que ese es el perfil del prefecto. Las relaciones con la autoridad religiosa judía no fueron buenas desde el principio. Tuvo serios roces y diferencias con la autoridad religiosa judía, tan simples como era, por ejemplo, la acuñación de moneda y llevar la imagen del emperador, que tuvo que sustituir por el bastón de mando, lo hemos visto en alguna moneda, como es el leptón. Y finalmente, bueno, él domina desde el año 26 al año 36, es destituido por el legado de Siria, por Vitelio, a consecuencia de un aplastamiento, de una revuelta con la población judía, que le termina por costar el cargo y ser destituido y enviado a Roma. Allí se le termina por perdonar, aunque sus últimos días los pasa en el destierro, y cuenta la leyenda que terminaría quitándose la vida muy cerca del Ródano. Y la leyenda dice que toda aquella persona que se asoma al Ródano y ve el espectro del prefecto de Roma vistiendo la toga pretexta, está llamado a morir en ese año. Y este es un poco el perfil, de forma muy resumida, de ese prefecto de Roma. Señor Calderón, buenas noches. Soy Ismael Cabeza. Muy buenas noches. Encantado de saludarle de nuevo. Igualmente. Mire, le quería hacer una pregunta. Tras la lectura de su libro, que está perfectamente estructurado en varios capítulos, en el que en primer lugar hace habla sobre el marco histórico y sociopolítico de Palestina en el siglo I, es cierto que no era, que aunque Palestina no era un lugar importante para el Imperio Romano, pero sí tenía sus connotaciones que lo hacían particular. Lo explica perfectamente en su libro, pero centrándonos en el proceso a Jesús y en sus irregularidades, a mí me llamó mucho la atención hoy en día, que desgraciadamente se habla tanto de economía, de mercados, de su relación con el poder. Hay un capítulo, hay una parte en la que usted habla de el por qué el primero que interroga a Jesucristo no es Caifás, como tendría que haber sido, sino Anás. Y el resentimiento de Anás hacia Jesús por un capítulo también muy conocido de los evangelios canónicos. ¿Podría indicarnos, para que todos los oyentes sepan a qué nos estamos refiriendo? Realmente, como bien se ha planteado, yo entiendo que quien realmente estuvo detrás de la detención material del Galileo fue Anás, no cabe la menor duda. El texto, Juan, habla de que Judas, digamos como una forma introductoria, Judas se presenta en el Getsemaní acompañado por la guardia del templo junto con un tribuno y una cohorte. Eso no casa por la exposición que anteriormente he hecho. Es decir, es totalmente ilógico que 600 hombres se presentaran en el Getsemaní dejando solo el prefecto de Roma para detener al Galileo. Y menos mandando esos 600 hombres un tribuno, porque un tribuno nunca mandó una cohorte de Roma, sino que un tribuno en número de 6 mandó una legión que posteriormente lo fue por un legado. Sí. Quien realmente se persona en el Getsemaní fue evidentemente la guardia del templo junto con Judas y muy probablemente un centurión mandando un pequeño cuaternio con el fin de mantener el orden y evitar cualquier altercado. Cuando se materializa la detención, Jesús no se pone a disposición de la autoridad romana, se pone a presencia de la autoridad religiosa judía, pero no concretamente en el máximo órgano colegiado judío, que es el Sanedrín. Se pone a disposición de Anás. Anás ya no era el sumo pontífice, era su yerno Caifás. Sin embargo, la deferencia que se tenía, digamos, el respeto hacia Anás, hacían que el primero en interrogarlo, se le permitiera que el primero en interrogarlo fuera Anás, pero Anás no era el sumo pontífice, lo cual ya me hace pensar que verdaderamente quien estuvo detrás moviendo esos hilos fue Anás junto con Caifás. Exacto. Y en la persona de Anás, concretamente, por el gran odio, rencor y recelo que sentía hacia Jesús, la expulsión de los mercaderes y de los comerciantes del templo, lo cual era una fuente de ingreso importante para Anás. Ahí me refiero, por eso me refería. Claro, claro. El hecho de poner en tela de juicio la aplicación de la ley mosaica, exacto, o que la conducta y la doctrina y la enseñanza de Jesús con ello, el hecho de resucitar a muertos, curar a enfermos, ponía en una situación muy delicada, evidentemente, a esa autoridad personificada, en este caso en Anás. Lo cual no quita, evidentemente, que a pesar de esa serie de irregularidades que se cometieron, la reflexión que se llega es terrible, ¿no? Y es que, aunque se hubiera declarado la nulidad del proceso, aunque se hubiera puesto en absoluta e inmediata libertad a esta persona, a Jesús, no hubiera tardado mucho tiempo en volver a ser detenido, porque lo que no cabe la menor duda es que Jesús no iba a estarse quieto. Exacto. Jesús iba a seguir con su enseñanza. Pues... Jesús iba a seguir curando al enfermo. Jesús iba a seguir dando ejemplo de amor al prójimo. Y eso molestaba, incordiaba profundamente esa autoridad personificada en Anás. Y pues... no hubiera tardado mucho tiempo en volver a ser detenido. Exacto, pues señor Calderón, esto precisamente enlaza con la segunda pregunta que quería realizarle, porque las autoridades judías, una vez que realizan este proceso tan irregular, con tantas irregularidades que usted refleja perfectamente en el libro, presentan a Jesús ante Poncio Pilato, y ellos han condenado a Jesucristo por blasfemo. Pero en cuanto lo presentan ante Poncio Pilatos, ellos ven que ese cargo, esa inculpación, esa imputación, esa condena no va a bastar para que el procurador, que era el que tenía el derecho soberano de vida y muerte, el ius gladii, pudiera, él con eso no iba a bastar para que lo condenara a muerte. Entonces, ¿qué es lo que, qué artimaña urdieron las autoridades judías para que Poncio Pilato sí se preocupara por este reo? Es muy sencillo, veréis, vamos a ver. Ellos condenan a Jesús, a pesar de toda la serie de irregularidades procesales que se cometen, a la luz del Talmud, que como ya he dicho al principio, no estaba vigente en el momento de Jesús. Sí. Era un derecho consuetudinario que posteriormente se codifica en el Talmud y como parte de la Mishnah. Sin embargo, sí nos permite lo que fue siglos después codificado, se pudiera aplicar al momento de Jesús. Insisto, a pesar de ello, se le condena a pena de muerte por blasfemia. Necesitan de Roma para que confirme, por un lado, y autorice, por otro, esa ejecución. Cuando se pone a disposición de Roma, lo primero que le llama la atención al prefecto es: me traéis a una persona acusado de un delito de blasfemia. O sea, un delito que, por un lado, es de naturaleza religiosa, con lo cual deberéis de conocer vosotros. Claro. Pero es que, en segundo lugar, es un delito menos grave, leve, que para mí no lleva consigo la pena de muerte. Claro, para ellos fue una desilusión ese comentario, esa respuesta del prefecto, e insisten en la blasfemia, y él no ve como, digamos, la entidad, la gravedad, como para confirmar y autorizar. ¿Y qué es lo que hacen? Invierten la imputación, cambian, por tanto, los cargos, y de pasar a ser un blasfemo, tienen que asegurarse de que esta persona sea de un delito de tal entidad y gravedad, primero para que conozca el prefecto, segundo, evidentemente ya no puede ser religioso, tiene que tener otra naturaleza. Eso. Y le aplican una naturaleza política. Y además, no solo que conozca el prefecto de la suficiente gravedad, sino además que lleve acarreada la pena de muerte. Y se presenta, por tanto, como un sedicioso, como una persona que no paga tributo al César. Y lo más importante, que se atribuyera realeza. Y esa atribución de realeza, que implicara, con esa atribución, que atentara contra la autoridad del Estado, que atentara contra el emperador. Exacto. El crimen lesa majestati. Se estaba asegurando que con el crimen de lesa majestad, primero, la suficiente, digamos, gravedad y entidad para que conociera el prefecto, y en segundo lugar, que llevara consigo la pena de muerte. Está claro que querían acabar con él a toda costa, no les importó y cambiar la imputación, evidentemente. Correcto. José Raúl, buenas tardes, soy David. Hola, buenas tardes. Está claro que ante todo esto, pues Pilato intenta pues contentar al Sanedrín azotando a Jesús, cosa que bueno, tampoco se entiende muy bien, ¿no? Porque como bien dice, si está siendo acusado ya de ir en contra del emperador, esa pena era incluso de muerte, si no lo tengo mal Correcto. Entendido. Bueno, con una matización. Uh-huh. Realmente no es que lo flagele para satisfacer o para, digamos, callar la boca o sí, para contentar, como ha referido. Sí. Realmente es que cuando lo interroga la primera vez, uh-huh, trae el cambio de imputación, no ve culpabilidad. Sí. Ellos insisten. Uh-huh. Claro, cometen el desliz de decir, intentando, digamos, aumentar esa gravedad, por así decirlo, añadirle un plus, realmente fue un plus lo que quisieron añadirle, ¿no? Decir, bueno, es que esto lo viene haciendo desde Galilea, uh-huh, creyendo a ellos que con eso se aumentaba, lo que realmente él dio una puerta abierta, decir, ah, bueno, es que si esto lo hace desde Galilea, entonces dominio del tetrarca, uh-huh, y lo mandan a Herodes. Pero claro, Herodes no iba por los mismos caminos del prefecto y menos por los caminos del Sanedrín. A Herodes lo que le interesa es, me trae una persona que hace magia. Y lo que hace es que se ríe de él y lo devuelve. Y es en el segundo interrogatorio cuando entonces el prefecto, tal la insistencia del Sanedrín, ve que la cosa, ve que la causa, que la cuestión ya tiene otra naturaleza en el sentido de que es más seria de lo que él en un principio pensaba. Y entonces es cuando lo flagela. Pero esa flagelación, erróneamente, como entienden otras personas, otros autores, ni responde a digamos, a una forma de contentar, pero es que tampoco es una pena. Es decir, la flagelación en el caso del Galileo fue durante el segundo interrogatorio, es decir, sí, fue en pleno proceso, aún quedaba pendiente un tercer interrogatorio, con lo cual no formaba parte de la pena, de la condena definitiva, que fue la pena de muerte por crucifixión. La flagelación en ese instante no era una verbaratio, es decir, la pena de azote, fue una coercitio. Es decir, si tan peligroso es para el Estado de Roma, lo que hago es que lo voy a flagelar, pero entendido como una medida coercitiva, como una tortura. Yo lo flagelo para ver si canta. Yo lo voy a torturar para ver lo que me dice. Y de esa forma, intentar sonsacarle la verdad, y de alguna forma, entre comillas, podemos entender satisfacer. Bueno, sí, pero realmente voy a torturarlo. Y según lo que me cuenta, sí tomo una decisión. Es decir, ese es el, digamos, el matiz que quería hacerte, ¿no? Perfecto. Pues, José Raúl, ha sido un verdadero placer haber tenido una persona con su nivel explicando las cosas tan a nuestro nivel, para que podamos comprender precisamente cuáles fueron los fallos, los defectos que llevaron al personaje de Jesús de Nazaret, quizá uno de los pocos que sufrieron esa gran cantidad de errores judiciales, hasta la muerte, quizá, como bien dice en su libro, de un inocente. Ha sido un verdadero placer haber estado aquí con nosotros y, bueno, únicamente pues podemos darle las gracias, nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo de Voces del Misterio. Gracias a vosotros por vuestras atenciones y gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, pues el proceso judicial a un inocente, nunca mejor dicho. Yo creo que queda claro además desde el punto de vista de un juez, de un jurista, de una persona de ley, lo que es precisamente y lo que ha sido y lo que supone ese proceso a Cristo. Y claro, hemos repasado ya la vida de Jesús, el personaje histórico, el personaje real, hemos revisado esa sentencia, hemos revisado ese juicio. ¿Qué nos queda? Nos queda precisamente hablar de su pasión, de su aspecto científico, pero lo que nos dice la ciencia sobre su muerte. ¿Y quién mejor que hacer esa valoración, verdad, que una persona que conoce también al personaje de Jesús de Nazaret desde un punto de vista iconográfico, desde un punto de vista artístico e incluso desde un punto de vista científico? José David, vamos a hablar con Juan Manuel Miñarro. ¿Cuál es el perfil de Juan? Juan Manuel Miñarro López nace en Sevilla un 29 de enero de 1954. Este escultor y restaurador fue discípulo de Francisco Buiza. Se licenció en Bellas Artes en el año 1984 y en 1987 alcanzó el grado de doctor con una tesis titulada Estudio de Anatomía Artística para la Iconografía del Crucificado en la Escultura, presentando al Santísimo Cristo de la Paz de Rochelambert en Sevilla como modelo. Desde 1988 es profesor de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, siendo nombrado posteriormente catedrático en la especialidad de escultura. Es un afamado estudioso de la Sábana Santa y utiliza los resultados de sus investigaciones para mejorar el resultado de las representaciones escultóricas de Jesús de Nazaret, como es conocido, que sea ya en todo el mundo, es esa imagen del Cristo crucificado de la Hermandad de Córdoba, la Hermandad Universitaria de Córdoba, que hizo en el año 2010, y así también como es el Cristo, esa imagen sindónica. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Nadie mejor que tú para hablarnos de esta última parte de este programa especial que estamos dedicando a la figura de Jesús de Nazaret. Pero a la parte más quizás más científica, en base a la Sábana Santa. También aprovechando esa exposición que se está realizando en Sevilla sobre el hombre de la Sábana Santa. Dime una cosa, Juan. Dime. A la luz de los análisis que se han realizado sobre la Sábana Santa, sí, y sobre todas las huellas de esa pasión, sí, ¿podríamos afirmar de una forma que desprenda un cierto grado de certeza que el hombre de la Sábana Santa tuvo la misma suerte que Jesús de Nazaret en su pasión y que incluso podría tratarse de la misma persona? Pues la verdad es que todas las pruebas científicas, las pruebas forenses, lógicamente nos llegan a una conclusión que parece que no es discutible. No es discutible que allí aparece la imagen, la impronta de alguien que sufrió pues una muerte muy violenta, precedida por un castigo brutal, una paliza brutal que desfiguró su rostro al nivel que prácticamente dejaría pues un rostro casi irreconocible, sobre todo el lado derecho del mismo, con la desviación del tabique nasal, el ojo tumefacto, y después todo un cuerpo que está recorrido por una cantidad de traumatismos que además está de alguna manera garantizado que lo produce, que son las huellas claras de un objeto que se conoce arqueológicamente, que utilizaban los romanos, que es el flagrum dactylatum, y después que sufrió una crucifixión, puesto que presenta unas huellas claras de perforación en las manos y en los pies, y que también al mismo tiempo parece que alrededor de toda su cabeza hay algo, un objeto que le produce heridas punzantes y puntiformes en todo el perímetro del cráneo, y eso parece una corona de espinas. Y después una cosa también que es muy característica en el caso de la muerte de Jesús de Nazaret es que no fue donde fueron quebradas las piernas, sino que se le atravesó el costado derecho con una lanza, y eso pues también lo observamos en la síndrome con una exactitud de herida post-mortem extraordinaria, que no hay duda ninguna de que es una herida incompatible con la vida, y que entonces todo esto pues la verdad que nos lleva a esa conclusión, independientemente de que después tengamos una explicación científica o no para lo que es esa imagen misteriosa que flota en el lino, ¿no? Porque no sabemos exactamente cómo se produjo, ni tenemos quizá ni la más mínima idea de cómo se produjo. Pero lo que sí está claro es que desde el punto de vista forense, si este hombre no es Jesús de Nazaret, es alguien que murió como él. Juan Manuel, buenas noches. Soy Jesús García. Encantado de saludarle. Encantado, Jesús. Una pregunta con respecto a la figura del hombre de esa Sábana Santa. De ese sudario de Turín, podríamos decirlo así, para no situarlo ya en un contexto religioso, sino vamos a tratarlo en un contexto un poquitín más científico, sudario de Turín. ¿Realmente existe capacidad humana para, en base a todo lo que sale reflejado de ese castigo, ese cuerpo que sale reflejado, existe capacidad humana, bajo el punto de vista de la ciencia, para aguantar tantísimo dolor como tuvo que sufrir la persona de la que estamos hablando? Pues la verdad que esa capacidad puede ser de gente heroica, ¿no? Alguien que tuvo que tener una naturaleza de una fortaleza, ya digo, nosotros lo calificamos de heroico, ¿no? Puesto que esas heridas que llenan toda la superficie del cuerpo, que se cuentan en más de 600, que más o menos están producidas, se calcula por un número de golpes aproximadamente de entre 100-120, nos faltan los laterales en la imagen del cuerpo y muchas marcas laterales, había mucha sangre seca ya cuando ese cuerpo fue cubierto por la sábana, probablemente había muchas más heridas, pero la verdad es que es difícil de entender cómo alguien que sufre esa paliza tan brutal, pues al mismo tiempo pues es capaz de cargar con un madero, no sabemos exactamente si la iconografía es como lo cuentan los artistas, pero parece ser que no, que era solamente un patíbulo que pesaba entre los 40 a los 45 kilos, recorrer un camino aproximadamente de 1.5 kilómetros, y llegar a un promontorio, no había mucha altura, pero bueno, son 7 metros de pendiente, subir esos 7 metros de pendiente y llegar arriba y ser crucificado y aguantar 3 horas en la cruz, e incluso pronunciar 7 frases, 7 palabras, es decir, con claridad, con voz potente. Sí. Entonces esto habla de una fortaleza heroica, ¿no? Juan Manuel, buenas tardes, soy David. Buenas tardes, David. Hay muchos que dicen que esa imagen que aparece en la Sábana Santa pues es falsa porque tiene muchos errores. Ya. Uno de ellos es porque dicen que esa imagen pues es de un cojo. Ah, bueno. Una persona que es coja, ¿verdad? Ya, pero hay también quien dice que bueno, que es falsa porque se le han olvidado pintarle dedos. Claro, también, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poquito por qué estas ocultaciones, digamos, de miembros, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los dedos. La verdad que esto se puede entender fácilmente, y si fuera una creación artística, evidentemente, incluso aunque fuese medieval, ya en el medievo existían unos cánones artísticos que se utilizaban, tanto en el gótico oriental como en el gótico occidental, se utilizaba el canon de Dionisio, por ejemplo, de Fornal, un canon que se conocía muy bien, muy claramente, y que todos los artistas utilizaban como catecismo para dibujar perfectamente y correctamente el cuerpo humano. Si fuera una creación artística, evidentemente no tendría esos errores. Por eso, lógicamente, la imagen de la síndone no se puede comprender como eso. Es una proyección rara, misteriosa, de ese cuerpo que se produce de una manera así, que no distorsiona, que no es una proyección que genere contacto, es decir, no es contacto porque no hay deformación, que sabemos que es vertical, no perpendicular y radiante en cada punto, sino que se produce según la vertical, de manera de que incluso hay una intensidad que da lugar a una imagen que te codifica una información tridimensional, y lógicamente ese cuerpo tenía una posición, es decir, había una flexión en las piernas, una sifosis cervical acusada, una lordosis lumbar acusada, la cabeza estaba caída sobre el pecho, y en la sábana recorría más distancia en la parte de atrás y menos distancia en la parte de adelante, había arrugas, se produce esa imagen, no sabemos cómo, el cuerpo ya no está, la sábana la extendemos, y entonces, lógicamente, aparece un cuerpo que por detrás mide 2,04 metros y por delante mide 1,92. Como está claro, nadie puede medir por detrás más que por delante. Todos tenemos una estatura que más o menos suele corresponder, si nos veamos desde adelante o desde atrás. Si nos viéramos en un espejo, tenemos que ser coincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede explicar la imagen desde el punto de vista de lo que es un dibujo, y todas esas inexactitudes hablan más bien del proceso misterioso que no sabemos explicar. Es decir, por eso no se puede explicar la síndone como una pintura. Y además, si fuera una pintura, para empezar, si nosotros la iluminamos por detrás, pues veríamos que lo que hay ahí de pintura, de aglutinantes, de polvo en suspensión, pigmentos orgánicos, inorgánicos, lo que quiera que sea, aglutinante de cualquier tipo, obstaculizaría la luz. Cuando la síndone se ilumina por detrás, solamente se ve lo que llegó por contacto, es decir, lo que son fluidos compactos que atraviesan la tela de lado a lado, que no quedan en la superficie, y entonces son obstáculos para la luz. Cuando iluminamos por detrás, solo vemos las quemaduras, solo vemos algunas veces los bordes de las manchas de agua, y vemos, lógicamente, la sangre, que es compacta, la sangre que atraviesa, la que se ve y se averigua que es sangre humana y que es sangre completa. Y una cosa también muy curiosa, debajo de la sangre no hay imagen. ¿Qué quiere decir? Que el que pintara esa especie de cuerpo por detrás y por delante, tuvo que poner primero la sangre y después tuvo que poner la imagen. Y eso es muy raro, porque imagínese usted a un pintor que cuando va a hacer un cuadro pusiera la sangre en el lienzo antes de poner el Cristo. Es una cosa que es bastante bizantina de entender, ¿no? Esto es lo que tiene la síndone, no hay más. Por eso la ciencia puede decir lo que no es la sábana santa. Lo que es, no lo podemos decir. Esa es la verdad. Además de conocer en aquel siglo, en la Edad Media, bueno todo lo que eso es la fotografía, supuesto, ¿verdad? Eso es otra cosa. Imagínate que, por ejemplo, se descubriera un plástico y que a ese plástico nosotros le pudiéramos hacer carbono 14 y ahora el carbono 14 dijera que ese plástico es del siglo XII. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Aceptarlo y decir que evidentemente es así? ¿O prácticamente diríamos aquí se ha cometido un error porque sabemos que en el siglo XII no había ningún nivel tecnológico para poder hacer esto? Y eso es lo que le sucede a la sábana. La sábana presenta una serie de cosas que están codificadas de tal manera en la imagen que no tenía sentido que se hicieran para una época en la que no se entendía lo que era un negativo fotográfico, que no había ni siquiera la posibilidad de tener ese concepto, ni se podía adivinar, quedaban más de 500 años para que apareciera la fotografía, y al mismo tiempo hay una codificación que se ha averiguado cuando se ha inventado una maquinita que fue la de Schumacher, el VP8, que en el año 77 a John Jackson se le ocurrió utilizarlo en una fotografía de la síndone, y de pronto le revela una imagen tridimensional, cierta tridimensionalidad que solamente está en la parte frontal, es decir, la dorsal no es tridimensional, que eso también es muy curioso, y que lógicamente nos dicen que esto es algo que se hace en una época, ¿vale? De acuerdo, yo muchas veces digo, bueno, si el carbono 14 tuviera razón, esto es del siglo XIII, siglo XIV, pero es más misterioso aún que sea del siglo XIII, del siglo XIV. Es mucho más misterioso. Pues, porque no tenía sentido que nadie hiciera esto de esta manera para que nadie lo pudiese entender. Pues, Juan, era ese broche de oro que queríamos dar a este programa especial que hemos dedicado a la figura del personaje histórico, del tema legal y del punto de vista científico de Jesús de Nazaret. Sí. Agradecerte, como siempre, ya no solo tu participación, sino tu amistad y tu cordialidad siempre con esta casa. Y quedamos emplazados para vernos en esa magnífica exposición que se está realizando muy en bien, Sevilla, por supuesto, sobre la Sábana Santa. Que sabéis que estoy encantado de participar con ustedes y aquí me tenéis a vuestra disposición. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, pues ha sido la valoración final de Juan Manuel Miñarro, que pone colofón a este especial que hemos realizado sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y no me gustaría irme, aunque de forma breve, sin que cada uno de nuestros compañeros dieran pues su propia conclusión a modo de epílogo de todo lo que hemos hablado aquí esta noche, de esa vida, pasión y muerte de nuestro personaje histórico, Jesús de Nazaret. Ismael, empieza tú. Pues, en mi opinión, fue un personaje especial, muy especial, que en esa época no era habitual encontrarse a nadie así. Llamó mucho la atención y tocó la fibra sensible al poder de la época. Uh-huh. Y en cuanto a su proceso, pues el libro de José Raúl Calderón lo deja claro. Irregularidades por todos lados. David. Saliéndome del ámbito religioso, para mí es un ser extraordinario que fue capaz de cambiar la historia tan solo con sus hechos. Pepe. Resaltar cómo una persona puede entrar como Mesías en una ciudad y en poco más de una semana, o poco menos de una semana, salir crucificado y muerto en la historia. Interesante valoración, José Manuel. Compañero, creer o no creer es cuestión de fe. Bueno, pues hasta aquí os dejamos con esta intervención en directo desde nuestro estudio aquí en Voces del Misterio. Os vamos a dejar ahora con una grabación como final, como punto final, como quinta de este pastel, muy interesante. No os la perdáis porque vamos a hablar con el arzobispo de Sevilla, con el alcalde de Sevilla, y vamos a poner esa guinda al pastel, como digo, este programa. Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes. Del 6 de marzo al 28 de junio del 2013 estará en Sevilla la muestra La Exposición de la Sábana Santa, que tiene su ubicación en la Sala Antiquarium en el Metropol, en la Plaza de la Encarnación. Una muestra donde podrá disfrutar de todas las reliquias y de toda la historia relacionada con el lienzo que sirvió de mortaja al cuerpo, presuntamente, de Jesús de Nazaret. Una muestra que a lo largo de 12 salas nos irá explicando poco a poco el desarrollo histórico, científico, iconográfico, artístico que ha tenido la reliquia, así como a través de una audioguía podremos ir paso a paso comprobando cómo las diferentes etapas de esta tela, de este lienzo, han ido rellenando el puzzle de la historia hasta conformar uno de los misterios y uno de los enigmas más grandes de nuestro tiempo. Igualmente, a nivel científico, la sábana santa es la reliquia, es el lienzo, es el objeto más investigado y más estudiado de toda la cristiandad. Y ahora puede disfrutar de esta muestra sin igual hasta el próximo 28 de junio en la Sala Antiquarium, en el Metropol de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación. De la Sábana Santa en Sevilla, que es, precisamente se abre al público, o va a estar abierta desde el 6 de marzo hasta el 28 de junio en la Sala Antiquarium, en lo que es el Metropol, en la Plaza de la Encarnación, y que es una exposición, yo diría que altamente recomendable, abierta de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y fíjate, os voy a hablar un poquito de ella porque es un recorrido que es histórico, artístico, iconográfico, científico. Es decir, que no hace falta ser religioso, ni creer, ni tener determinadas creencias para acudir a una exposición como esa. En tanto en cuanto, pues, que nos vamos a encontrar puntos de vista bastante antagónicos entre sí, ¿verdad? Muchas veces sabéis que la ciencia está casi peleada con la fe.

de los medios de comunicación social. Yo tengo que comenzar reconociendo que la primera idea fue llevar esta exposición a la catedral. Luego vimos que no era posible por distintas razones y entonces quiero agradecer al señor alcalde y a sus colaboradores que nos ofrecieran este espacio excelente para una muestra como la que nos ocupa. No he saludado a Juan Manuel Millar, perdóname, Juan Manuel. Sí. Bueno, entonces, sí, lo que el Estado tuvo desde el primer momento, pues mucho interés en que se celebrara esta exposición, en el marco del Año de la Fe, como ha dicho el señor alcalde, y en el marco de la invitación que el Papa Benedicto XVI nos dirigió a todos a implicarnos en la nueva evangelización. Un obispo sensato y consciente de su misión no puede desaprovechar cualquier ocasión que se le brinde para anunciar a Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación, que desde esta exposición se anuncia de forma magistral. San Pablo nos dice que tenemos que evangelizar, es decir, que tenemos que anunciar a Jesucristo oportuna e inoportunamente, aprovechando todos los espacios que se nos ofrezcan, todos los huecos que se nos ofrezcan. Yo por eso pues agradezco mucho al señor alcalde que haya cogido esta exposición en este lugar emblemático de nuestra ciudad, y agradezco mucho a don Álvaro Cruz que haya querido traer la exposición a Sevilla después del éxito que cosechó en la ciudad de Málaga. Bueno, el momento no puede ser más oportuno. Podríamos decir que junto a las celebraciones hermosísimas de la Semana Santa sevillana, pues esta exposición es un complemento notable. Las calles, vamos a ver las distintas escenas de la epopeya de la pasión labradas pues por nuestros más acreditados escultores e imagineros. Y aquí vamos a ver pues el fundamento científico y evangélico de aquello que vamos a celebrar en las calles. Ambas realidades se complementan mutuamente. Yo estoy convencido de que esta exposición pues reúne grandes elementos evangelizadores. Aquí podemos calibrar la grandeza del amor de Cristo, que se deja abofetear, coronar de espinas, que se deja clavar o coser en una cruz y que derrama hasta la última gota de su sangre por nosotros. Pero aquí, como hemos visto en la sala precedente, podemos al mismo tiempo caer en la cuenta de la realidad de la resurrección, que es lo único que justifica o que explica que se grabaran en esta tela los rasgos de Jesús con tanto realismo y con tanta verdad. En los últimos años, yo esta mañana cuando yo pensaba lo que podría decir en este encuentro, pues yo me acordaba de cuando yo estudiaba quinto de bachillerato y estudiamos en religión la apologética, que luego de una forma más científica yo estudié en mi primer curso de teología. La apologética después pues ha decaído un tanto, es decir, pues como consecuencia tal vez de la secularización, bueno, pues hemos propendido menos a defender las grandes verdades cristianas. Yo estoy convencido de que en el ambiente secularizado en que vivimos tenemos que volver a la apologética, a demostrar la verdad de la pasión de Jesús y sobre todo la verdad de su resurrección, que es el pilar fundamental de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nos dice San Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, somos los más desgraciados de los hombres, porque creeríamos en vano, esperaríamos en vano, daríamos culto al vacío, y los cristianos seríamos la gente pues más desgraciada que ha existido jamás. Cristo, sin embargo, resucitó. No es verdad lo que ha dicho el protestantismo liberal del siglo XIX, que la resurrección de Jesucristo es, sí, un hecho simbólico, no real, la mera pervivencia del recuerdo de la persona y de las doctrinas del Maestro en el corazón de sus discípulos. La resurrección es un hecho real que prueban estas imágenes, que prueba esta exposición. Solo por eso, pues el arzobispo de Sevilla da las gracias más rendidas y explícitas al ayuntamiento y a don Álvaro Cruz. Dios quiera que sean muchos los sevillanos, los turistas que vengan en esta Semana Santa a contemplar la hermosura de nuestras procesiones, que se acerquen también a este lugar para visitar esta exposición. Yo espero venir ya con un audioguía para contemplarla pues serenamente, tranquilamente, porque estoy seguro que también a mí me va a beneficiar. Reitero a todos mi gratitud más sincera y cordial. Y esta también el alcalde, que hace lo propio, dando así por inaugurada esa exposición. La historia de la sínode desde su descubrimiento hasta la prueba del carbono 14. Y también podremos descubrir la historia de Jesús desde un punto de vista pictórico, además de las novedades científicas del profesor Viñarro y de la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible de Italia, que sin duda alguna han avanzado bastante en el carbono 14. En este año de la fe, Sevilla vuelve a convertirse en un destino turístico preferencial y poder disfrutar de esa forma de arte, de la ciencia, pero también de la forma y la manera que tenemos de vivir la fe en nuestra ciudad. Además de las principales celebraciones religiosas que cada año tenemos en Sevilla, la exposición de la Sábana Santa viene a completar una gran oferta de turismo religioso que, junto al pasado Vía Crucis del Año de la Fe y el Año Santo Jubilar que Roma ha concedido a la Hermandad de la Macarena, una hermandad que aprovecho para decir que es una hermandad universal que, con motivo de los 50 años de la coronación de la Esperanza, llevará el paso de palio hasta la Plaza de España el próximo mes de junio, si el tiempo no lo impide, como impidió que salieran las imágenes en el pasado Vía Crucis organizado y promovido por nuestro arzobispo, que no pudo salir el año de la fe, pero que no impidió que se pudiera celebrar perfectamente dentro de la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad. Por eso es obligación de nuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Sevilla, dotar también a la ciudad de esta oferta de acontecimientos culturales y religiosos, que sin duda alguna van a enriquecer a nuestra ciudad. Pero no es menos cierto también que esta gran exposición que hoy inauguramos ha sido un auténtico éxito de público y de crítica en otras ciudades. Y así sumamos también a Sevilla en el año de la fe, pues a este tipo de celebraciones que sin duda la Iglesia pretende con ella estimular a los cristianos en la misión evangelizadora que tiene principalmente. Con esta exposición, Sevilla se va a consolidar como destino turístico religioso preferente en el año de la fe, acogiendo de esta forma un acontecimiento cultural, religioso y turístico de primera magnitud. Yo por eso no me queda nada más que darle la enhorabuena al comisario, al profesor Miñarro, y darle también las gracias a don Juan José por la labor que viene desarrollando. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los sevillanos y a todos los que nos visiten en nuestra ciudad a que acudan a esta exposición sobre la Sábana Santa, sean creyentes o no, porque sin duda alguna, sean o no creyentes, quedarán sorprendidos con esta historia que mueve la fe a millones de personas en todo el mundo. Muchas gracias. Estará en Sevilla, en esa sala anticuarium, pues hasta el próximo día 28 de junio, a priori, fecha en la que también, bueno, pues se podrán gozar de diferentes rutas que harán guiadas